¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte. Que tú eres y te digo mi fantasía contigo. Susurrando el oído te comienzas a calentar. Contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar.